Bueno, a ver, la voy a llamar a Lucinda. Mira si le hubiese puesto Lucinda en lugar de Lucila, porque Lucinda es más criollo. Claro que debió haberse llamado, por ejemplo, Doña Lucinda Moreira. ¡Wow, boludo! No, no, deja Lucila. Deja Lucila, Lucila Pessoa, la llamo para charlar un rato sobre museos, momias, arqueología y artesanía guaraní. ¿Estás ahí, Lu? Sí, Lucinda me decían mis viejos compañeros de coro. Ah, visto. Es lindo, Lucinda. Es lindo, Lucinda. A mí me gusta. Sí, sí. Suena. Suena. Sí. Lucinda te espera en la tranquera. Buenos días, doña Lucinda. ¿Cómo dice que le va? Una barranca la tapa y un perro. Barranca. Una barranca la tapa y un perro lame atrás. No. Bueno, che, qué jocosos sí. Estamos, ¿no? En este sí. En este año de pandemia. Así no se puede trabajar. No, no, vamos a ponernos un poco más serio. Porque, en eje. Exactamente, volvamos sí. Al eje. Bueno, eje. ¿Cómo está tu laburo? Bien, está todo bien, ya marzo es así, es como una máquina que se pone en marcha. Sí. No pasó con marzo del año pasado porque estábamos todos paralizados con el inicio de la pandemia, pero claro. Ya este marzo ya todo volvió a ponerse en marcha de maneras diferentes, ¿no? Sí, muchas sí. Cosas que quedaron en la virtualidad, sí, claro. Y por ahora no van a salir de ahí, cuestiones sí. Académicas, cuestiones de clase, etcétera, sí. Pero de todas maneras son cosas que requieren de mucho trabajo, entonces la sensación es que, ¿no? Que todo se vuelve a poner sí, pero me imagino que sí. Lo que no se vuelve a poner en movimiento es la cuestión presupuestaria. No, bueno, claro, ¿por qué va a ser distinto? Pienso, No, eso ni hablar de los salarios de los estatales, ¿no? Pero no quiero llorar. Pero no quiero llorar hoy. No, claro, no, porque aparte pasamos de lo jocoso de la apertura a un llanto miserable. No quiero llorar por mi salario de estatal. Sí. Pero quería aprovechar la oportunidad de la fecha también, ya que pasó el 8M. Sí, claro. Y siempre traemos algún tipo de reflexión o temática en relación a los museos, ¿no? Sí, sí. Hablar un poco de la museología con perspectiva de género. ¿Cómo sería eso? Que es la museología que se pregunta ¿dónde están las mujeres en los museos, ¿no? Ajá. ¿Qué representación tienen las mujeres en los diferentes tipos de museos? Sí. ¿Y por qué esto es importante, ¿no? Porque los museos son una construcción, ¿no? Como ya lo hemos hablado en diferentes oportunidades. Sí. Construyen y transmiten una versión de la historia y un sistema de valores. Ajá, ¿no? Okay. ¿Y por qué es importante que los museos también se hagan eco de las cuestiones de género, ¿no? Porque ajá. Los museos son todavía un medio de comunicación que goza de una altísima credibilidad. Sí, sí. Entonces, desde hace ya muchos años, desde principios del 2000, haciendo punta los museos de arte, sí. Se empezó a trabajar y se empezó a reinterpretar, ¿no? Las diferentes colecciones, ajá. Planteando nuevas curadurías, nuevas formas de ordenar todos esos artefactos, ya sean artísticos, sí. Ya sean históricos, ya sean arqueológicos, ¿no? Para debatir temas de igualdad de género, claro. Para preguntarse eso, ¿no? ¿A dónde está la mujer en toda esta historia? Ahora, si surge esto como planteo, Lu, es obvio que entonces en los museos, al menos hasta ahora, hay un marcado patriarcadismo y un marcado machismo, ¿o no? Totalmente. Ah, bueno, vamos por ahí. Museos, sí. como en las ciencias que se representan en los museos. A ver, ¿no? Ejemplificame esto para que yo lo entienda. ¿Dónde está el patriarcado en el museo? Por ejemplo, ¿no? Me remito a unas reflexiones recientes que tienen que ver con la arqueología de género. Sí, ¿no? Sí. La arqueología de género hace un replanteo de toda la ciencia arqueológica construida tradicionalmente por científicos masculinos. Sí, señor. ¿No? Y pone en jaque cómo los arqueólogos dividieron las tareas de las primeras sociedades humanas, ¿no? Ya poniendo a la mujer como un elemento pasivo y contemplativo mientras los hombres fabulosos desarrollaban toda la tecnología. Claro. Pero esto no era así realmente. Digamos, la historia no se está reflejando la verdad en este caso. No, no era así realmente para nada. Por ejemplo, recientemente en Perú se realizó un hallazgo arqueológico que replantea las cuestiones de las divisiones de las actividades, ¿no? Cuestiona el concepto, por ejemplo, de que en el neolítico la casa mayor era dominio exclusivo de los hombres. Ah, mira, bueno. Se encontró un enterratorio de 9.000 años antes del presente de una joven, de un adolescente de 17 años, con sus armas de caza mayor. ¿No? ¡Upa! Sí. Y haciendo una revisión de todos los hallazgos, hay una nueva teoría que indica que entre el 30 y el 50% eran cazadoras mujeres. Sí. ¿No? Sí. Entonces, en muchas cosas se cuestiona, digamos, cómo desde la investigación científica se relegó a la mujer a este papel secundario. Pero vos decís que esto fue accidental o fue a propósito hecho por el machismo predominante. A propósito, digámoslo a propósito, pero no digamos como una cuestión, digamos, con una intencionalidad, sino que tiene que ver con una estructura de pensamiento establecida. Sí, sí, ahí vamos. Es la imposibilidad de salirse de esa caja. Sí, ahí vamos, ahí voy entendiendo, sí. Y lo mismo pasa, por supuesto, con los museos históricos, ¿no? Con las construcciones de las historias desde la mirada militar, obviamente netamente masculina. Por supuesto, sí. Las mujeres, ¿qué hacían? Cosían banderas y donaban joyas para la campaña. Oh, claro, las niñas de Ayohuma. ¿No? Era única sí, actividad femenina. Sí, claro. Te coso la bandera y te coso la bandera si soy pobre, te dono las joyas si soy rica, ¿no? Eso es, sí. Desde el ámbito del arte hay una movida muy grande y hay una agrupación que se llama Nosotras Proponemos, que encabeza una académica de la historia del arte de nuestro país, que se llama Andrea Giunta, que armó esta organización. Mira. Y lo que, está digamos, bueno, son un montón de mujeres artistas que se han juntado para reclamar igualdad en la representación de las exhibiciones de arte, ¿no? Sí. En este momento tenemos en las exhibiciones de arte, tanto contemporáneo como moderno, ¿no? Y en las exhibiciones clásicas tenemos un 80% más de representación masculina y un 20% menos de representación femenina. Ahora, ¿eso cómo se revierte eso, Lu? Eso se revierte revisando las catalogaciones de las colecciones y estableciendo igualdad entre las obras, ¿no? Hay una revisión de todas las colecciones. No es que no exista obra femenina dentro de los museos. Claro. Es que no se ha expuesto y no se ha valorado. Claro, y aparte, vos sabés que recién que contabas todo esto, ¿no? Pensaba en, por ejemplo, Margarita Sánchez de Thompson. Sí, que, Mariquita. Mariquita Sánchez de Thompson, que siempre nos contaron como que era una boluda que servía té y tenía un piano de cola. Reducida a la tertulia. Exactamente. Sí. Estaba pensando en eso y a lo mejor la mina era una revolucionaria. Es que lo era. Era una mujer, no solo era una intelectual, sino que era una mujer muy poderosa, con una posición política muy definida. Sí, claro. Con un papel político importante, bueno, y fue una mujer que desde desde joven tomó la decisión de casarse con quien se le cantó la gana. Sí, claro, claro, claro. Con todo el impacto social que tuvo eso, ¿no? En el momento. Sí, sí, pero sí. Bueno, está la revaloración de algunas figuras femeninas históricas importantes, bueno. ¿No? Como Juana Zurduy, claro. Bueno, otras figuras más que tienen que ver con fines de 1800, ¿no? Con fines del siglo XIX, como Julieta Lanteri, ajá, ¿no? Ajá. Etcétera. Pero volviendo a la representación en los museos de arte, ¿no? Si pensamos en una exhibición tradicional de arte, ¿qué es lo que recordamos, no? Recordamos las figuras del genio masculino artista. Claro. ¿Y la mujer qué es? La mujer es la musa, ¿no? Eso. La musa erótica, eso, la desnuda. Eso. Claro. O la lavandera y la costurera, ¿no? Es como servicios sexuales y de reproducción y servicios domésticos. Son sí, sí. Papeles como secundarios y subordinados al genio. Ahora, ¿no? ¿qué quilombo el tiempo que va a llevar esta reversión? Esto, y además esto toca la arqueología, esto toca la antropología, sí. Toca la historia del arte, toca la construcción de la historia tradicional. Sí, sí, sí, la interpretación de los hechos históricos también. Es todo, digamos. Sí. La cuestión de género atraviesa todo. Qué bárbaro. Y la museología no es una excepción en ese sentido. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Pasan cosas muy interesantes como ahora existe un museo que se llama el Museo de la Mujer, que es un museo de profesionales, mujeres y feministas que juntaron voluntades para armarlo. Está en el pasaje Rivarola. Sí. Acá en la ciudad de Buenos Aires, y no solamente proponen exhibiciones que tienen que ver con la mirada feminista y femenina desde el arte y la cultura, sino que hacen capacitaciones de género sí. Para mujeres de la cultura. Sí, a mí lo que estás contando, lo que más me fascina es hacer una revisión histórica y cambiar la mirada sobre hechos que parecían de mármol. Totalmente. Bueno, como esto que estamos hablando, que estuvimos hablando en relación a lo arqueológico, ¿no? Sí, sí, sí. Cosas sí. Que tienen que ver con la evolución humana. Sí, claro. Fueron tratadas desde una perspectiva masculina, sí, ¿no? Sí. Entonces ya hay que revisar desde las bases de las construcciones de las ciencias. Y hay un detalle que nada, siempre que puedo lo traigo a colación y porque me parece que ya es hora de modificarlo y de hablar de esto, sí, ¿no? Sí. El Museo del Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano de nuestro país, sí. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Museo del Hombre, man, o sea, ponete media pila y cambia eso ya. Museo del Hombre. Ponete media pila, sí. Media pila, ya de revisar, ya, sí. Ya estamos revisando las bases, bueno, es hora de revisar sí. los o nombres, sea que, ¿no? Bueno, desde esas miradas, desde el análisis de los museos, de la antropología, de la arqueología, pasamos directamente a todo el proceso educativo, Lu. Pasamos a la escuela primaria, pasamos a la salita verde. Totalmente. Bueno, claro, claro. Las divisiones de las actividades. Ya, yo tengo 42 años y en mi escuela primaria los hombres hacían taller. Sí, bueno. Y nosotras teníamos, no sé, que ponerle 8 años y hacíamos el ajuar del bebé. No, claro. O sea, claro, claro. Al combat. No, sí, sí, ponete media pila. Sí, sí, o sea, ya, qué bueno, maravilla. Todo está seteado sí, okay. Con esos lineamientos, ¿no? Okay. Entonces, la cuestión, digamos, educarse, sí. Por lo menos un poco, yo no soy un especialista en perspectiva de género, hay museólogas, museólogos, investigadores, investigadoras que lo trabajan con una profundidad sí. Impecable. No, increíble. Pero a mí me basta con tu puntualización y que resuene en nuestras cabezas. Eso es. Porque me parece que va a llevar mucho tiempo, pero esto es un comienzo. Y aparentemente cuando ignorás algo, bueno, lo ignorás, pero cuando ya lo sabés, es irreversible el saber. Sí, es irreversible, porque entrás entonces en un recinto de museo, sí, y también pensás en eso y lo buscás. Sí, ¿sabes? Claro, ¿qué, claro. ¿Qué onda la mujer? Ahí está. A ver cómo la representaron. Sí, cambiás la mirada desde arranque. Y fíjate también en las figuras históricas, ¿no? Como la mamá de Sarmiento, doña Paula, la señora abnegada. Sí, abajo de la parra. Sí. Eternamente tejiendo en su telar abajo de la higuera. Tipo, la señora no hizo otra cosa. No, ya está, ya te tengo. Bueno, guardate algo para el próximo micro, porque esto... Sí, para el próximo. No, porque esto es... Me quemé claro, toda la información. Tiraste con munición fina. No. Bueno, así, como para hacer un poco referencia al Día de la Mujer, que no sí, pase bien, desapercibido bien, y que bien, más allá bien. De las manifestaciones o de las adhesiones personales, sí. Hagamos reflexiones, digamos, en torno a lo construido. Muy bien, muy bien. Buenos días, doña Lucinda. Adiós. Como dice que le va, una barranca la tapa y un perro la mea atrás. ¡Qué bonito! ¡Adiós, Lu! Dios. Y bueno, la escuchaste a Lucía. ¿Lucía? ¿Lucila? ¿Lucinda? La escuchaste a Lucila Pessoa. ¿Dónde? Acá, en el desconcierto.